Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. La nota música. Mi nombre es Randy Pedrón, conocido en la movida urbana venezolana como Truco, el dueño de la musa. Bueno, me he dedicado desde hace casi 6 años a hacer hip hop. Bueno, aquí en Caracas la movida está en constante crecimiento y me he dedicado a dirigir mi contenido musical y mis letras a lo que es la colectividad, a la gente, al pueblo, a los chamos que están en evolución como lo es la misma cultura. Entonces, llevándole un poquito de mensaje positivo, diciéndole las cosas que de verdad la gente debería escuchar, más no lo que quieren hasta ahora. Entonces, bueno, nos hemos dedicado lo que es a escribir temas con contenido, tal vez un poquito sociales, tal vez tienen un poquito de peso, pero siempre tratando de dejar un mensaje, de dejar algo que alimente la conciencia. Entonces estamos tratando de dejar más que solamente música, sino también contenido. Yo me he dedicado a hacer rap por la simple razón de que me gusta que la gente... Me gusta sentir el calor de la gente, me gusta que la gente sienta lo que uno puede decir con música. Entonces, bueno, me considero activista musical y más que cantante o rapero, me considero un comunicador de la realidad venezolana. Queriendo salir de esa piel hundida en la labor, condenada por la sociedad, prostitución cruda, protagonista de esta realidad, frialdad entre... Bueno, la pregunta que muchos se harían en lo que es algún género musical o alguna vida artística de algún personaje sería muchísimas veces que cuánta cantidad de discos ha vendido, a cuántos premios se ha ganado. Bueno, esto es totalmente diferente. Esto no se mide en millones de copias, ni millones de dólares ganados, ni giras mundiales. Si eso es lo que están esperando escuchar aquí, cambien de radio. Se secan nuestros corazones, reflexionemos. Bueno, este tema que estamos escuchando, bueno, esto más que una canción es poesía. Es algo que más que llevar ritmo, lleva un mensaje, lleva un conocimiento ya que yo he adquirido con el tiempo, ya viendo tantas cosas que pasan en el mundo. Es un tema no tan comercial como social. Esto se llama En el preciso momento. Me refiero al preciso momento en el que yo me desperté y vi todas las cosas que sucedían en el mundo. What, yeah, what, yeah, yeah. Un día me di cuenta de la fragancia de mi cuerpo y descubrí que es mejor de lo que me observo, y solo el tiempo que dejaste en el pasado comienza a cobrarte todo lo que él mismo te ha otorgado. En un ciclo en el que solo esperas tienes, enseñándote a reconocer qué es lo que te conviene, como un don que me dio el cielo para recolectar vivencias, plasmándolas y transformándolas a mi conveniencia. El reloj y su insistencia, ese que no ha perdido una, demuestra que está lejos de dejar pasar ninguna. Amistades muestran formas de joder todo tu entorno, y la gente sigue siendo presa de ese monopolio donde el odio traspasa barreras que el amor no, y no porque no quiera, sino que su tiempo terminó. Y como no pudo hacer el trabajo con brazos fuertes, dejó el puesto vacío y pasó el otro a probar suerte, haciéndose protagonista de todas tus historietas. La única noticia que abarca una hoja completa en el periódico del alma, el que se conoce el rumbo, abrió grifos en cascadas y dio luz al catatumbo, ese que hace girar el mundo, meciéndolo con tristeza al ver la cuenta que nos cobra la naturaleza. El valor de cada una de las formas de pago no afectan el bolsillo, pero sí en ríos y lagos. El corazón del planeta tiene un hemorragio hemorragia interna. Y no hay doctor, pues no hay especialidad a la que concierna. Que la vida es pasajera y ya está sacando el pasaje, pidiendo la parada porque se le acabó el viaje. Todo tiene su final, como Héctor Lavoe decía, y mucho antes en un libro que hablaba de últimos días, con contenido muy útil, aunque un poco confuso, por lo que no lo reconocen como un manual de uso. Porque igual que a todo artículo, le hacen hasta factura una hojita con el sello que dan en la jefatura. Las agujas van más rápido entre llantos y consuelos, y van dejando un polvo gris que va tiñendo el pelo. Nos enferma la vista, obstruye los pulmones, da cáncer en la piel y deja piedra en los riñones. Y aunque nos parece hostil, es el único remedio a una virosis que se cura con dosis de cementerio. Películas de misterio, acción y fantasía, noticias, miniseries y hasta la pornografía dan señales que de arena solo quedan pocos gramos. Por caer y hacemos presión cada vez que la cagamos. Sembramos, cosechamos, recibes a veces menos, pues será proporcional siempre con lo que trabajemos. Y aunque me merezca el doble, no llego ni a la mitad, y para pagar las deudas completo con voluntad. La verdad, no importa cuánto cobre, nada importa más que yo, y no me gusta deberle a pobre. Encontré un sobre con el que me hice millonario, en inteligencia que uso para hacer rap contestatario. ¿Quién? Truco Deza de la Raíz Records. Yeah. 2010. Trucos. Mi gente, yo soy Truco, el dueño de la musa. Invito a todos los artistas que estén pendientes de regar su música, que escriban a lanotamusical@hotmail.com. Verdes y de cuatro patas. No regales animales en Navidad, no son juguetes. Viene la Navidad. El deseo de dar regalos, poner el árbol, el nacimiento y consentir a nuestros pequeños. ¿Qué niño no quiere un cachorro para Navidad? Todos dicen, mami, mami, yo quiero un perrito. Las mamás, encantadas, se gastan un dineral comprando un cachorro. Todo va bien. Pero, ¿qué pasa? El perro llora, el perro se hace pipí y se hace pupú por todas partes. El perro muerde todo, necesita ir al veterinario y si nos vamos de vacaciones, ¿qué hacemos con el perro? No pasa nada. Lo montamos en el carro y en una carretera lo abandonamos. Total, es un perro y sabe sobrevivir ante cualquier situación, ¿no? Se debe tener muy claro que si quieres un perro es para toda su vida. Un amplio porcentaje de los animales regalados en Navidad acaban abandonados a los pocos meses. Pero si a pesar de esto quieres un perro, no lo compres, adóptalo. En los refugios hay miles de razas, de cachorros, de tamaños, de edades y todos ellos cariñosos, fieles y encantados de tener una segunda oportunidad de ser felices. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org.